Y como nada, nada, nada quieres, vas a olvidarme si no es contigo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia, conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Los taxistas están todos enojados con el gobierno. ¡Sí! Contra esa gente sin sentido común. En todo este cemento, lo único que tengo esta canción, un elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento. Te lo cuento, hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiará, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento. No hay vacuna, lo que anda dando vuelta, yo vengo, multiplico, no sobro. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda esa Villa Ciudad Parque en este miércoles socioambiental 15 de febrero? Mi nombre es Caro San, les vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en esto que es Comando Demolición junto con la Pauli Rodríguez, que está ahí con la música, la operación, la puesta al aire, y la José Piolucci. Hola José, buen día. Buen día Caro, buen día Pau, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, ah, le respondimos. Bien, estamos bien. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote. Y si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo por WhatsApp al 3546-532523. Puede ser también por mensaje de texto. Ya medio que no se usa, pero ¿por qué no? Hay gente que sí. Pueden también comunicarse con nosotros a través de Instagram. El Instagram, arroba Comando Demolición, me escucho renasal. Puede ser por la calle también, pero manden mensaje, agenden el número de la radio, porque no solo es este programa, sino que hay un montón, y además porque van a participar del sorteo de la emprendedora de la semana, que hay poquitos anotades, vamos, que es un... Bueno, yo quisiera ganarme ese premio, pero ya más no puedo, me parece, ¿no? Sería poco ético. No, claro, bueno, sí, pero bueno. Yo diría que manden mensajito, que escriban. No se pierdan esta oportunidad porque la Pato son unas cosas bellísimas. Y además, perdón, me estoy anticipando a la emprendedora, pero bueno, manden mensaje. Dale. Mándenme mensaje. No hay ningún problema. Bueno, podés darte una vuelta también por nuestro canal de YouTube, Comando Demolición, por supuesto también por el canal de YouTube del Brote. Dale a la campanita, suscríbete, no seas pachorra. Ahí colaboras un montón con la comunicación comunitaria y con este proyecto radiofónico autogestivo. Ay, acá estamos, ahí amigándonos con la garganta, con la respiración, recién veníamos hablando un poquito de la salud. Somos salud, somos salud, pero a veces, bueno, viene un resfrío, un moquito. A veces caemos en la imperfección de la matriz. Es lo que sucede. Escúchanos por nuestra web también, elbrote.org. Ahí date una vueltita y vas a ver todo el contenido, las noticias, la información de Villa Ciudad Parque, de Córdoba y del país. Y tenemos el clima. ¿Tenemos el clima? Tenemos el clima. A ver, puedo decir que está fresquito. Está divino. Y el sol está picante, a pesar de... Desde muy tempranito. Yo, ¿sabes cómo mido cómo va a estar el día? A ver. Voy al baño de mi casa y me paro en la puerta esa del baño y digo, el sol está pegando fuerte en la frente. Exactamente pega 1.5 metros y ahí me doy cuenta si el día va a estar picante o, bueno, o corre una brisita fresca. Mira, ayer me fijé en el pronóstico extendido y estaba chocha porque para mañana daban como 12 milímetros para la madrugada. De lluvia. Y hoy ya se corrieron y bajó a menos de 2 milímetros. No. Esa lluvia. Pero bueno, como estamos en la onda... ¿Qué? Es que se viene la fiesta de la radio, pensábamos. No, no, pero no va a llover, no va a llover. Hoy, para el día de hoy, igualmente va a estar bastante más cálido que los días anteriores. Son 28 grados de máxima. Ajá. Es calorcito, pero no son esos 48 de hace unos días atrás. Y bueno, va a estar así soleadito y sobre la tarde se nubla un poco ventoso. Pero va a estar muy lindo hoy. Te digo que para mí esta es la temperatura ideal. Está lindo. Está ropa fresco, liviana, una buena sombra de árboles y, bueno, vientito. Por vientito favor, fresco. Sí, bueno. Y la lluvia, no sé, se fue para otro lado. Que se mantenga ahí este frescor de la mañana. Si necesitas acercarte o comunicarte con el dispensario, recordá hacerlo por el WhatsApp 3546-437140. Si te acercas al dispen, recordá llevar barbijo. Y si querés averiguar sobre paseos y actividades y anotarte en estas actividades para hacer, bueno, que pueden ser diversas, variadas y de a montones, porque tenemos mucho en Villa Ciudad Parque, hacelo a través de WhatsApp. Podés acercarte también a la oficina de turismo. Te paso el WhatsApp 3546-456170. Groses. La gente de turismo, le mandamos un abrazo. Esperamos acá los lapicitos. A todos los días le decía lo mismo. Mira, ya empiezan a caer los mensajes. ¡Ay, qué bueno! Vamos a anotar. Buen día, me anoto para el sorteo. Sí. Silvio, buen día, Silvio. Por supuesto. Bueno, Silvio escribió una nota muy linda, una nota muy linda. Me dijo que le iban a convidar una cerveza a Córdoba por cada comentario. ¡Ay, en serio! Así que salud, salud, querido Silvio. Bueno, anota para el sorteo. Te va a encantar, te van a encantar los productos de La Pato. Ojalá te lo gane, Silvio. Vamos a anotarle. Listo, entonces, vamos con alguito de música. Miércoles socioambiental. Tenemos mucha data, tenemos entrevista en piso y toda la información y el amor. Poder Comando Demolición, actívese. You're listening to 90.3 FM KEXP Seattle, online around the world at kexp.org. And very, very excited to have live in studio today Bamba Estéreo. Comando Demolición, actívese. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Morrocoyo, Morrocoyo, Morrocoyo, Morrocoyo. Un, dos, tres, cuatro. Lo que te vengo a cantar es un poco slow. Para que tú te lo aprendas, te tiro mi flow. Tengo tanto que decir and you don't have to know. Pero si you need the feeling con mi estéreo bomb. Y si tú quieres gozarlo, solo es picha on. Así comienza el vacile pa' que you don't go. Que repique bien duro el pico. Y que se cierre la cuadra porque llegue yo. Ay, corre, corre, morro pollo. Morro pollo, era más peligro. Ay, corre, corre. La cosa está buena, empieza de fight, pero todo es cultura and I'm feeling right. La música está buena con Stereo Light and some people more perrito in the other side. Cuando piensas que se acaba la idea money fine, te toma la sopita and you vuelve y juégame. Radio Comunitaria El Brote celebra sus 8 años de radio y comunicación comunitaria. ¿Cuándo? El jueves 16 de febrero a las 20 horas. Varieté Radial. Vení a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán a las Panacea, Proyecto Sobaco, las Valecholas, Varieté Mutante. Seguí la transmisión en vivo por la 90.3 o elbrote.org. Te esperamos en el Centro Social y Cultural El Semillero. San Juan 1164, esquina Madariaga, Villa Ciudad Juan. Espectáculos a la gorra consciente. No te lo pierdas. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Comando Demolición, actívese. Vamos en este miércoles socioambiental en Comando Demolición. Bueno, hoy termina la onda encantada, Dragona. Hicieron los deberes. Bueno, a ver cómo. Yo no, estoy al horno, necesito dos o tres ondas encantadas más. Pero bueno, anoche en pleno desvelo me acordé y dije, bueno, voy a meterle pata a ver si puedo. Lo que yo elegí fue iniciar un nuevo hábito y descartar otro, a ver si me sale. Así, suspenso lo voy a meter. Así que vamos a escuchar la grabación del día de hoy, Caminante del Cielo Cósmico Rojo, fin de la onda encantada Dragona. Se puede alcanzar con su... Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá... Muy buenos días, Comando Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando el último día de la Onda Encantada Dragona, el día número 13. Es un día caminante del cielo, cósmico rojo. La energía del caminante del cielo nos invita a conectar con esos mensajes sutiles, etéricos, eso que puede ser una intuición, que puede ser un mensaje, que puede ser una guía. que puede sentirse como una señal. Entonces es el que camina esos cielos para poder bajarlos a la tierra. No es solo conectar con los mensajes, sino de qué manera los vamos a comunicar o los vamos a hacer anclar, ¿sí? En nuestro ser, en nuestro planeta, en nuestro entorno inmediato, en lo que sea que sientas que ese mensaje tiene que ser canalizado, tiene que encontrar canal para poder ser un cable a tierra, justamente. El tono cósmico es el tono del triunfo de ese propósito que veníamos transitando los días previos, que es conectar con la matriz, nutrir lo que se gesta, darle cobijo a ese proyecto, a esos vínculos, a esas emociones, hábitos, lo que sea que sientas que te haga conectar con esa energía matriz. Entonces hoy termina esa onda encantada con ese tono cósmico del triunfo y espero que haya sido una hermosa onda encantada de mucho crecimiento y de mucha generación. Que tengan un hermoso día y nos seguimos escuchando en Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Continuamos en Comando Demolición y entramos al segmento Anuncios KD, Anuncios de Comando Demolición. Alicia y Andrea de Los Reartes necesitan de nuestra ayuda. El lunes 13 de febrero se les quemó la casa. Por suerte no hay que lamentar víctimas, pero perdieron todo. Necesitan muebles, cosas de cocina, electrodomésticos, colchones, ropa de mujer, talle 40 al 44, ropa de niña de talle 8, 10 y 16, calzado 24, 35, 37 y 38. Las donaciones de ropa se reciben en el dispensario de Reartes. Para donaciones más grandes, te pasamos una dirección: Avenida Belgrano, entre San Martín y Sargento Cabral, la casa del medio. Es enfrente de la Plaza del Vergel. Bien. Es para lugares grandes. Buen dato. Necesitan tu colaboración, necesitan que en este momento la comunidad acompañe. Y una cosita más, sí. Es en el dispen de Reartes, pero por la mañana. Bien. Es en el horario en que trabaja Acción Social, es Desarrollo Social, bueno, no sé cómo es el nombre del ministerio de la oficina, pero... es siempre por la mañana. Bien, perfecto. Y por otro lado, desde Amor Animal nos comparten esta información. Necesitamos tu colaboración. Una cachorrita herida apareció en lo de un vecino. La llevaron al veterinario y tenía doble fractura en la patita delantera. Pobrecita. Uh-huh. Fue intervenida quirúrgicamente y se quedó debiendo 25.000 pesos en la veterinaria. Podés ayudarnos haciendo tu aporte al alias Lu Libertad. Y el otro alias es Iba Castro, todo junto. Y pueden mandar el comprobante. Ahí nos pasan un número: 11-59-53-83-73. Es el número de teléfono. Lo repito: 11-59-53-83-73. Bueno, para ahí colaborar con la cachorrita. ¿Tenemos algo más de información? A ver. Sí, yo tengo. Ya que estamos. Clasificados. Sí. La Pato organizó una rifa para ayudar a Pao, que tiene que operar a su hijito, ¿sí? A su hijito Jere. Lo tienen que operar antes del mes de marzo. Bien. Así que, bueno, esta rifa va a ser cortita e inminente. Hay unos premios hermosísimos. ¿Podemos leer los premios? Dale. De esta rifa solidaria. Sí. Para Jere. Bueno, un mes de entrenamiento funcional con la profe Etel en Los Reartes, que es una grosa profe de entrenamiento. Premios de la yuyera, van a haber sahumos, yuyos para el mate, plantines. Premios de Al Infinito en jabón, productos de cosmética natural. Premio de magia rumbera, sahumerios. Premio ropa de damas y bebés. Premio asadito y vino. Y premio tortas para el mate, completita la rifa. Sale 250 el número. Y bueno, si quieren participar o ayudar en vender los números y ofrecerlos, se pueden comunicar acá conmigo a la radio o si no al 3546-659106, 3546-659106, que es el número de pago de su mamá. Bien, perfecto. Bueno, vamos a estar compartiendo esta información también en las redes, el pedido de la cachorra, también la colaboración con la familia de Reartes, porque bueno, estamos para eso, ¿no? Para poder tender lazos ahí de solidaridad y de, bueno, acompañar en comunidad. Vamos con algo de música y volvemos. Dale. Y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Comando Demolición, actívese. Todo como la primera vez. No dar por hecho que esto ya está todo bien. La historia que escribimos se puede borrar también. No olvidar que lo nuestro fue una fuerza, como el río que te lleva sin dejarte respirar. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Sería mejor empezar otra vez, pero si ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglar. Continuamos en Comando Demolición. Guarda, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos con todas las vías? Estamos depurando a full. Bueno, te recordamos las vías de comunicación: 3546-532523. Podés comunicarte para participar del sorteo, podés mandar un saludo, pedir un temita, podés aportar una sugerencia, hacer consultas de las distintas columnas. Ahora es el turno del calendario biodinámico. Vamos con Julia a ver qué nos depara hoy este diazo para hacer en la huerta y en la tierra. Comando Demolición. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 15 de febrero de 2023. El cambio principal que está sucediendo hoy es que el Sol finalmente está dejando atrás la constelación de Capricornio para pasar a la constelación de Acuario, que es una constelación de aire descendente, porque el Sol está en su proceso descendente, yendo hacia el invierno, bajando día a día su arco hacia el norte, hacia el horizonte, acortando día a día las horas de luz, amaneciendo atardeciendo más temprano. Y Acuario, esta constelación de elemento aire, va el Sol la va a estar transcurriendo hasta el día 13 de marzo, así que toda la segunda parte de febrero y el principio de marzo, el Sol haciendo un marco para las condiciones atmosféricas y por supuesto para el crecimiento vegetal en la Tierra, un marco de elemento aire, que como ya sabemos está relacionado con las flores y con todas las cualidades florales. Mientras tanto, la Luna está en Escorpio, está menguante a solo 5 o 4 días de la Luna Nueva, de encontrarse con el Sol. Está pasando por la constelación de Escorpio, que es una de las constelaciones que están más altas desde el hemisferio sur. Vemos que la Luna pasa más alta cuando pasa por Escorpio, que es una constelación de elemento agua. Así que se combinan aquí la Luna en elemento agua con el Sol, que está en este día de transición entre elemento tierra Capricornio a Acuario aire. Toda esta actividad que está sucediendo con los astros y que nos llega desde el cielo se manifiesta en el crecimiento vegetal de la siguiente manera. Tenemos las fuerzas de las plantas, del mundo vegetal, sobre todo sobre la tierra, la actividad está concentrada en la parte de arriba, que en este momento está abocada a realizar flores y frutos, ya que vamos al invierno, y las plantas anuales están poniendo todo su empeño en guardar, en generar esta semilla para guardarse durante el invierno y poder continuar con su existencia en la temporada de calor próxima. Y a nosotros se nos hace un matete enorme con toda esta información, pero lo importante es que podamos salir y, en base a las tareas que tengamos pendientes en la huerta y que ya sabemos, elegir días que no sean contraindicados para esta tarea. Fundamentalmente no es tan importante encontrar el día ideal, aunque por supuesto es bueno, sino evitar días con fuerzas negativas a lo que queremos hacer. La idea no es dar directrices de qué hacer cada uno en la huerta, qué día, sino poder abrir a la observación, invitarles a hacer una observación del proceso de crecimiento vegetal, que la planta nos la imaginamos, yo te digo caléndula y te imaginas la planta ya con su flor, sino que es todo un proceso de metamorfosis donde la planta se va transformando, le van sucediendo cosas, va despertando fuerzas internas dependiendo su proceso de crecimiento, lo mismo la lavanda, en el cannabis, en cualquier planta que esté creciendo en nuestra huerta, siempre están en un momento de un proceso, y la esencia de esa planta es el proceso mismo, es la forma en que se desarrolla, es la forma en que hace esa metamorfosis, no la imagen fija, cristalizada que vemos en un instante cuando la miramos. Tenemos que empezar a acompañar el crecimiento para tener una imagen viva interior de esa planta, y recién ahí vamos a poder estarnos acercando a lo que esa planta es o tiene para dar. Esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo, que tengan un buenísimo programa y nos estamos escuchando mañana con más calendario biodinámico y fuerzas espirituales para hacer trabajo en la tierra. Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra. Comando Demolición, temporada 2023. Radio Comunitaria El Brote celebra sus 8 años de radio y comunicación comunitaria. ¿Cuándo? El jueves 16 de febrero a las 20 horas. Varieté Radial. Vení a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán a las Panacea, Proyecto Sobaco, las Valecholas, Varieté Mutante. Seguí la transmisión en vivo por la 90.3 o elbrote.org. Te esperamos en el Centro Social y Cultural El Semillero. San Juan 1164, esquina Madariaga. Villa Ciudad Juan. Espectáculos a la gorra consciente. No te lo pierdas. Comando Demolición, actívese. Bueno, y escuchábamos a Julia, ¿no? No tanto encontrar el día propicio, sino respetar los días en los que no se puede. Así que vamos arriba. En breve, brevísimo, empieza el periodo de trasplante. Creo que mañana, pero bueno, no lo dijo Julia, así que no la voy a contradecir. Bueno, tenemos de todo, ¿sí? Lo podés ir chequeando, ir actualizando tu información a través de @comando.demolición en Instagram. Las historias están divinas, la verdad que las chicas hacen un laburo hermoso, hermoso, con toda la data, con toda la información. Podés volver a escuchar el calendario maya, el biodinámico, los resúmenes de la semana, el programa grabado, el día anterior. Maravillosos contenidos. Todo en las redes, no hay excusas para perderse nada. Bueno, y hablando de no perderse, mañana la Radio Comunitaria El Brote celebra y cumple 8 años de radio y comunicación comunitaria. Así que mañana acá en el CEMI, a partir de las 8, de las 20 horas, Varieté Radial, venite a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un esmeradísimo buffet. ¿Quiénes se presentarán? Bueno, escucharon ahí el spot, lo vamos a repetir hasta el hartazgo porque sí, es mañana, es una oportunidad para, bueno, no perdérsela, para venir a comer algo rico, para escuchar de todo, hermoso, variado. Van a estar a las Panaceas, la Ceci, bueno, va a estar Proyecto Sobaco, Más Vale Cholas, Variete Mutante. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde la 90.3, acá desde El Brote. Pueden escucharlo desde elbrote.org si no estás acá en Villa Ciudad Parque y lo querés seguir. Bueno, a partir de las 8 vamos a estar acá en el Centro Social y Cultural El Semillero, San Juan 1164, es San Juan casi Madariaga. Bueno, podés entrar por Madariaga también. Bueno, acá en Villa Ciudad Parque todos los espectáculos son a la gorra consciente, ¿sí? Así que bueno, venite preparade para disfrutar, para retribuir, para valorar, para compartir. Ah, y hacer comunidad, comunidad radiofónica, ¿no? Y hacer concretos y físicos esos lazos y esas redes que tenemos, ¿no? Desde la radio, desde Comando, con nuestra audiencia, con todos los sectores y actores que son parte de nuestro pueblo. Pienso que sería genial y hermoso que vengan, no sé, las maestras y maestres del cole, donde, por ejemplo, Voces del Río articula con las niñes. Bueno, eso, ¿no? Como los distintos sectores que son parte de la radio, Abel con toda ese sector también que sigue los programas de domingos en el recuerdo. No sé, pienso que va a ser un fiestón que nos vamos a encontrar después de mucho tiempo también de no celebrar, ¿no? Porque pandemia, por cuestiones, bueno, es una fiesta, no, la bueno, de mañana. Bueno, ya pasó el primer septenio, así que ya se nota la vuelta de tuerca ahí de la radio, que está preciosa, de, bueno, esta que está dentro del semillero también. Es muy hermoso venir y ver los frutales crecidos, cómo va cambiando el lugar, los lugares que permanecen iguales, ¿no? Ese centro de aloe veras que me maravilla, bueno, que ese encuentro de los intercambios de semillas. Vengan, si están acá cerquita, dense una vuelta por el semillero, si nunca vinieron, es un lugar precioso para conocer y es una fiesta divina. Y bueno, y eso, ¿no? Celebremos la comunicación, celebremos que tenemos boca para hablar, que el poder del espíritu siempre nos acompaña para comunicar. Y bueno, estos 8 años de la radio comunitaria El Brote, que es un montonazo. Un montonazo, ¿no? Y va a estar buenísimo. Siempre al aire. Estar buenísimo. Bueno, y te tengo una propuesta también para disfrutar este próximo 17 de febrero. Milonga, Peña, Feria, una ecuación perfecta en la calle del verano. Una nueva propuesta que nos acercan a toda la comunidad de Villa Ciudad Parque. Y nos dicen, te invitamos a participar de una actividad inédita que propone transformar una zona de la avenida Los Reartes en peatonal con danza, feria y oferta gastronómica. ¿Cuándo? Este 17 de febrero a las 7 de la tarde en avenida Los Reartes entre Dorrego y Mendoza, o entre Mendoza y Dorrego. El 17 es el viernes, digo. Y es a la altura ahí de Brancha Parte, de Manos Rústicas, de la farmacia, bueno, en el otro centro. En el otro centro, tenemos varios centros. Tenemos varios. Sí. Pero está bien, está buenísima la indicación ahí, porque no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho el nombre de las calles. Sí, o de pronto nos están escuchando y no son de acá y, bueno, quieren pegarse una vueltita. Por favor. Una ubicación. Estoy ahí como Laporta agarrándome así la cabeza. Necesito que termine el verano, este momento expansivo, no puedo más. Así que jueves, fiesta de la radio, viernes, la calle del verano. Después se vienen los carnavales, tenemos el fin de largo por delante, ya les vamos a ir compartiendo más información. No, pero puedo disociarme más, pero todo me tienta, todo. No, bueno, las clases pueden esperar, pueden esperar un poquito. Tranqui, Pau, tranqui, no desesperes. Por favor, no me hables de las clases ahora. Bueno, estamos con todas las invitaciones hechas, así que vamos con un poquito de música. Hoy es 15 de febrero, vamos a recordar una triste efeméride, pero vamos con un poquito de música, todavía queda más Comando de Demolición. Si se pone a tiro, gambeteando el lente que tira el botón. Comando de Demolición, ¡actívese! Comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que él no te di, que pudieran tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Pero qué te pedí, tú lo puedes al mundo decir, que supieran que no hay en la vida otro amor como mi amor. Hoy me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide a ti sin condición. Pero qué te pedí, tú lo puedes al mundo decir, que supieran que no hay en la vida otro amor como mi amor. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, un día más en el planeta Tierra. Bueno, les cuento que el sábado vine de colada a Voces del Río, el programa que tienen ahí Silvio, Nati, Sam. Bueno, las chicas, bueno, Nati está ahí muy abocada a su labor en la costanera del río y la Sam está de vacaciones. Te mandamos un beso enorme, Sam, espero que estén disfrutando muchísimo. Y bueno, estuvo muy divertido, la verdad la pasé muy lindo. Silvio es muy groso, bueno, muy divertido. Vino su hijita también, ahí tuvo una participación hermosa, muy, muy divertida. Y bueno, y entre todos, bueno, vino Dai a hablar de su trabajo con Soberanas Textil. Estuvo re lindo, la verdad. Pero vino un gigante que parece que quiere entrar siempre a la radio, que quiere participar, leer cuentos. Es obvio que acá, bueno, yo mido 1,48 m, por eso puedo entrar. Los que no pasen por la puerta no son bienvenides. Así que el gigante nos acercó el cuentito por la ventana y lo compartimos. Así que le mandamos un abrazo al gigante, espero que estés bien. Cuidado con las trampas para zorritos y jabalíes ahí, cerca del Calahuala gigante. Así que bueno, vamos a escuchar el cuentito. ¿Qué les parece de Voces del Río? El segmento de la columna de Voces del Río. Poder Comando de Munición, actívese. Esto pasó acá. Esto pasó acá. Esto, tío, ha pasado por aquí. El segmento de Voces del Río en Comando Demolición. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Tu máquina de coser, la tú. La tuya que te tejes. Ay, mamá, no voy para la escuela porque tengo dolor de muela. Ay, papá, no voy para el salón. Estamos por Casa Común, sí, tenemos ahí el taller textil, Soberanas. Tenemos la bordadora, que es nuestra máquina ahí, hermosa. Que bueno, hicimos ahí las gorritas para la radio y estamos haciendo varias cosas, empresarial, escolar. Así que bueno, invitamos ahí a todos los que estén interesados que se acerquen. Muy bien, ¿qué están haciendo escolar? Escuelas, sí. Digamos los escudos, ¿qué? Ahora todo lo que es uniformes también, los pintorcitos para jardines, las pecheritas para los seños también de jardín, todo. Y también hacemos la confección, así que bueno, ahí combinamos todo completo. ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, el nombre surgió un poco porque, bueno, somos ahí mujeres trabajadoras textiles que venimos cada una en su camino en el rubro ya hace muchos años y, bueno, ahora nos encontramos en equipo y bueno, esto, ¿no? De ser independientes, trabajar de lo que nos gusta, generar nuestro ingreso, bueno, para nuestras familias, así que, bueno. Hermoso, eso. Aunar fuerzas, sí, ahí, y creatividad. Sí, en esa lucha. Y bueno, y esto, ¿no? Salen cosas muy lindas compartiendo el rubro hace tanto tiempo. Y bueno, y con unas máquinas muy lindas también, de las últimas, digamos, muy, muy avanzadas en tecnología también. ¿Es la misma máquina con la que yo te he visto ahí en las ferias con tus...? No, esa es una maquinita familiar mía, personal, con la que hago, bueno, los libros también de tela. Sí. No, esa no, esa es una señora máquina ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, se mueve todo. ¿Qué es? Ah, se mueve el termo. Para que lo atajo. Con el termo no. No, los micrófonos nuevos. Uy, ahí viene. ¿Qué es? ¿Quién es? Ah, yo no le abro, ¿eh? Pero si es una tranquera, ¿cómo suena así? Ah, es la puerta de la radio. Es la puerta de ya la radio. Ya pasó la tranquera. Bueno, la tranquera se destrabó. No, ni loco. ¿No? ¿Querés que me fije yo? Ahí se va, parece. Por ahí, lo voy a intimidar. Se intimidó con mi tamaño, me parece. Ahí volvió. Sí, ¿quién es? Se parece a Vaquero. ¿Quién volvió? ¿Quintanar Vaquero? ¿Volvió Vaquero? ¡Abran! ¡Quiero entrar! Oh, y ese... Ricky. ¿Quién es Ricky? Ricky, el gigante que viene todos los sábados. Que no, ¡qué mañana contar. Concurrida! ¡Qué mañana concurrida! Recién tuvimos una entrevista. ¡Quiero entrar, por favor! No conozco a esa persona. Y encima tose. Se tienen virus. Bueno, Ricky, ¿y al menos trajo el cuento? Sí. Gracias, Ricky. Gracias. No me tengas miedo. Nada. Me voy entonces. Chao, Ricky. No. Arrima la tranquera, por favor. Ahí se va. ¿Qué?

utilizamos este recurso natural o este bien común, como preferimos decirle aquí. Y mientras el Estado provincial proponía avanzar sobre zonas rurales serranas, distintas organizaciones territoriales y comunidades organizadas en torno a la conservación de cuencas, bosques, suelo y agua sin intervenciones se oponían, ¿no? Decían, por ejemplo, una de ellas, la más importante, pues nuclea al día de hoy a un montón de organizaciones, es la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, a quienes abrazamos enormemente, pues nos hemos encontrado en distintas luchas, construyendo otros mundos, ¿no? Y este colectivo, esta coordinadora, proponía y propone, ¿no?, otras alternativas para que esto no vuelva a suceder también. Les contamos a la audiencia que en 2015 los más de 200 milímetros que a lo largo de 22 horas se precipitaron en el área durante el carnaval de 2015 sumaron una nueva catástrofe ambiental y humanitaria que enlutó a Sierras Chicas. Las inundaciones ocasionaron 9 víctimas fatales, más de 2.000 viviendas afectadas, muchas con destrucciones totales o parciales, comercios, industrias, establecimientos productivos y barrios enteros fueron impactados directamente por el agua, y todas las ciudades quedaron divididas por la destrucción de puentes, vados y calles. En ese momento la ciudadanía puso más en alto su voz y con rapidez las movilizaciones salieron a la calle a hacer oír su reclamo. Lo anunciamos, deben parar los desmontes, deben construir los centros urbanos y debemos reconstruir los centros urbanos y seguir en lucha, decía un comunicado el 15 de febrero de 2016. Y la organización siguió el camino de la conformación de asambleas de vecinos inundados que reclamaron un sistema de alerta temprano frente a inundaciones, luego un planeamiento de obras y nuevamente la gestión del suelo en pos de la conservación del bosque en las cuencas, en estos dos casos con participación plena y vinculante, muy importante que sean vinculantes, de las organizaciones sociales de la región de Sierras Chicas. Y entre otras alternativas y herramientas para que esto no vuelva a suceder y para que, bueno, finalmente podamos vivir en una democracia con justicia ambiental, ¿no? Y esa justicia que sea a partir de la democracia participativa, como decimos siempre, de la participación ciudadana, de procesos donde hay necesariamente un ordenamiento territorial vinculante, porque nadie más que los vecinos pueden saber más qué es lo que quieren de su pueblo, de su zona, de su región. Y entonces proponen, ¿no?, no solamente el ordenamiento territorial participativo, sino también la construcción de reservas hídricas y recreativas naturales, porque sabemos que, pero sobre todo presupuesto para esas reservas, porque si no también se cae como en un vacío, ¿no? La declaramos reserva, pero no hacemos nada en pos de que realmente se conserven esos lugares. Y por otro lado, finalmente una mirada regional, por supuesto, ¿no? Porque no es solamente nuestro pueblo o un solo pueblo, sino que tiene que ampliarse la mirada para que pueda ser sostenible también y sustentable, ¿no?, estas propuestas. Sí. Bueno, queríamos traer esta lamentable y triste, ¿no?, efeméride socioambiental de la provincia, pero también traer cómo se organizaron los vecinos, cómo venían también reclamando, pidiendo políticas, pidiendo compromiso también, porque pasa muchas veces que hay mucha palabra y después no hay acciones que realmente sustenten esas palabras, y que advenían advirtiendo que el camino desde el monte, que el camino del boom inmobiliario no es el camino para el crecimiento urbano, finalmente. Son contradictorios, ¿no? Y sobre todo en las zonas serranas. Bueno, esa es una de las noticias que traemos, un poco efeméride en realidad, pero bueno, recordar que es muy importante el ordenamiento territorial participativo, que es lo que piden también las asambleas en lucha al día de hoy en los distintos territorios, en los distintos lugares. Y esa mirada que tiene que ser regional, que tiene que ser acompañada, que tiene que haber ahí también un entramado de instituciones que acompañen a la comunidad también en estos reclamos y en esto de, bueno, nuestros pueblos, ¿no? Y nuestra vida, finalmente. Sí. Y a un nivel más diminuto, como fractalidad que somos, en lo individual y en nuestros pequeñísimos territorios, así como, bueno, nuestro vello corporal es el que permite evaporar los distintos gérmenes, los distintos tóxicos, o sea, es el pelo de nuestro cuerpo lo que nos permite sacar hacia afuera lo que el cuerpo ya no necesita. Entonces, en nuestros pequeños patiecitos, quienes tengamos un patiecito o quienes tengan un patiezote, piensen si de pronto pueden regalarse un espacio para que crezca la biodiversidad nativa, no fanatizarse con las motoguadañas que acompañan con sus cantos desde la mañana y hasta en días de lluvia. Sus cantos. Tener un vínculo con el agua como lo que es un elemental, que el agua va a seguir despertando y cada vez más. Y el agua, bueno, busca su lugar, ¿no? Como dice Divididos, madre agua busca su lugar. Y entonces pensar de qué manera en el cotidiano tomamos esos elementos. Esto lo dicen de chiques de Matria Permacultura, que me encanta lo que dicen Marcos y Laura. Pensar cómo tomamos el agua y cómo la devolvemos, ¿no? Todo, es todo eso. Cómo la tomamos, qué uso le damos y cómo la devolvemos a la tierra. Y es un montón y parece algo muy pequeño y, por supuesto, que esperamos desde gestiones y desde un montón de organizaciones y también de corporaciones que hagan su parte, pero nosotros como individuos podemos hacerla nuestra y tomar y tratar con sumo respeto y honrar al agua y también a la tierra, ¿no? Y esto, dejen el pelito de la tierra, ¿no? Corten el pasto a mansalva, porque en realidad no es solamente el agua que cae del cielo, es todo el ciclo del agua, desde que se gesta, lo que se evapora, lo que no puede evaporar, lo que no puede ser absorbido, los desmontes que hacemos en nuestros propios lugares. A veces sacamos árboles re valiosos para poner un ligustro horrendo. No es como, no es solamente una cuestión estética, estamos hablando de la vida y de realmente ahí hacemos carne que somos creadores y creadoras de nuestra propia realidad, ¿no? No es una frase New Age, ni que suena divino para poner con una fotito ahí hermosa, es realmente que podemos ser partícipes y creadores de nuestra realidad, y es en nuestro lugar, y es en el día a día, y es desde que nos levantamos de la cama, y es desde que salimos al patio en patitas y desde que nos cepillamos los dientes, desde, bueno, quienes tiran la cadena, realmente tenemos que ser muy respetuosos y muy conscientes de cómo usamos esos recursos, esos bienes comunes, esos regalos que son de la tierra, no son de nadie, pero están aquí para que los usemos, y esa es nuestra mayor responsabilidad, tratarlos con honra, con respeto, con amor y con conciencia, porque sin conciencia no hay nada. Tal cual. No queda nada finalmente sin conciencia, ¿no? Bueno, otra noticia traemos, en este caso con datos, haciendo obvio lo obvio, ¿no? Uh-huh. Mostrando con datos que esto no se trata de una opinión, sino de verdaderamente una cuestión de salud pública. Arrancamos. La revista científica Clinical Epidemiology and Global Health publicó el estudio Incidencia y Mortalidad por Cáncer en Localidades Rurales Argentinas Rodeadas de Tierras Agrícolas Tratadas con Pesticidas, que establece que en los pueblos fumigados de Argentina, tomando como caso testigo 8 localidades en la provincia de Santa Fe, la mortalidad por cáncer en la población de 15 a 44 años es al menos 2,5 veces mayor, un 250% más, que el resto del país. En adultos mayores, la mortalidad por cáncer es un 150% mayor que el promedio nacional. Que se haya publicado el trabajo como reconocimiento a la seriedad y validez científica de la investigación es una satisfacción que se mezcla con la profunda tristeza de constatar que muchísima gente enferma muere por estas circunstancias. O sea, mucha gente se enferma y muere por estas circunstancias, dijo a La Vaca el doctor Damián Bersenesi, uno de los autores del estudio. Si quieren seguir leyendo la nota, pueden hacerlo a través de lavaca.org o a través de las historias de Mulavaca, @mu.lavaca. Bueno, una nueva investigación. Yo recuerdo hace muchos años en Monte Maíz también una creo que fue la primera investigación en Argentina en donde, bueno, se pudo comprobar que en estos campamentos sanitarios se tomaban muestras de distintos barrios, de distintas cuadras, bueno, por supuesto todo siguiendo métodos científicos, y que le ocasionó grandes dolores de cabeza a la Universidad Nacional de Córdoba, porque se hacían desde la Universidad de Medicina y de la Facultad de Medicina, y mostraban que en Monte Maíz había un porcentaje, ¿no? Un porcentaje mucho más alto de cáncer que incluso la media nacional. Uh-huh. Bueno, nuevo caso. Evidencias y además investigaciones científicas. Más datos. Bueno, para quien quiera, en todo caso, acompañar con investigación científica algo que ya es una verdad que no se puede tapar con el sol con un dedo, ¿no? Vamos con otra noticia. Dale, ahora. Hablando de tapar el sol con un dedo o con un ovni. O con un incendio controlado. Bueno, esto no, los yanquis me matan. Ya no sé qué me generan. No puedo lograr llegar a esa neutralidad. Recordemos una cosa. No recordemos, pero sí recordemos, porque el lunes hablamos así medio al pasar de que se habían estado viendo un montón de avistajes en Estados Unidos, uh-huh, en Canadá. Bueno, de pronto al fin llegaron y se dejaron ver, supuestamente. ¿Pero qué pasaba? Mirá, no deben ser de los buenos si los promocionan los yanquis. Te digo que hay otros que, bueno, pero que no tienen naves en la 3D para derribar. No, es mortal. Pero bueno, creemos que viene relacionado esta noticia con esto de los ovnis, pero dice, el misterio del tren de Ohio, la catástrofe silenciada por la administración y los medios. Ya se habla de un Chernobyl norteamericano. Muchos ciudadanos se preguntan la razón de la poca difusión de la noticia y si el gobierno quiere desviar el foco de atención para ocultar su gravedad. El pasado 3 de febrero, yo no puedo creer, 3 de febrero, lo vi el lunes y dije, bueno, 10 días después nos enteramos acá y por algunas publicaciones, uh-huh, perdidas. El pasado 3 de febrero, un tren que transportaba sustancias tóxicas, cloruro de hidrógeno y fosgeno, ¿es así? Bueno, fosgeno. Y algo de vinilo había leído también. Sí, también. Descarriló y explotó en East Palestine, Ohio. Este incidente provocó un gran incendio y obligó a los casi 5.000 residentes que viven dentro del radio de una milla, que es 1,6 kilómetros, del lugar del siniestro, a evacuar sus casas por temor a que pudieran resultar heridos o incluso morir por inhalación de humos dañinos. Luego del descarrilamiento, la imposibilidad de recoger los elementos químicos hizo que las autoridades procedieran a una quema, en teoría controlada, de los mismos. Esto es los Simpson, te digo. Los expertos advirtieron de que esto crearía una columna de fosgeno, dice fosgeno, no fosfeno, y cloruro de hidrógeno en toda la región. Otros vagones trasladaban líquidos combustibles como acrilato de butilo y residuos de benceno. Después de esto, los ciudadanos pudieron regresar a sus casas, pero al llegar vieron que había peces muertos en los arroyos y animales sin vida en las granjas. Además, los gases tóxicos continuaban en el aire. La exposición a estos materiales químicos puede provocar enfermedades como cáncer o infecciones cardiopulmonares. A pesar de la catástrofe que representa la explosión del tren por la liberación de elementos químicos nocivos para el ser humano, el suceso pasó desapercibido para la mayoría de medios de comunicación por más de 10 días. Ante este silencio y el de la administración, surgieron varias denuncias y videos mostrando la magnitud de la catástrofe en redes sociales. Varios usuarios lo definieron como un Chernobyl norteamericano. Acá encontré que el cloruro de vinilo, por ejemplo, además de que es una sustancia cancerígena y mortal en altas dosis, uh-huh, se usa principalmente para fabricar PVC, pluricloruro de vinilo, que podemos encontrar en tuberías, alambres y cables. Y puede causar cáncer de cerebro, hígado, pulmón y leucemia. Y bueno, sobre todo lo llamativo es que no se supo nada, como los accidentes o como les gusta llamar a la prensa oficial de la del mundo nuclear, evento, no son accidentes, son eventos. Nadie, 10 días, y si te enteras con suerte que sucede algún evento nuclear acá en Embalse o en otros lugares. 10 días pasaron. Quería comentarte además, bueno, que en la misma nota hablan del arresto de un periodista, ¿sí? La sí. detención del periodista Evan Lambert, que se encargaba de difundir el descarrilamiento para el medio News Nation, fue otro suceso comentado en redes sociales que alimentó aún más las teorías de lo que podrían estar encubriendo los medios. Lambert fue esposado y arrestado mientras cubría una conferencia de prensa donde el gobernador Mike DeWine daba una actualización sobre el accidente. Estuvo detenido durante unas 5 horas en la policía local el 8 de febrero y podría enfrentar cargos criminales por conducta desordenada y allanamiento criminal. Esto lo levantan las redes, ¿no? Aparte, nos enteramos porque lo levantan las redes. O sea, sociedad civil, digamos, gente. Según la policía, la detención se produjo debido a que el periodista se rehusaba a seguir las órdenes de la Guardia Nacional de abandonar el lugar. Sin embargo, se sabe que había sido uno de los pocos reporteros que había fotografiado la contaminación del arroyo Leslie Run, donde se encontraron miles de peces muertos y del que sus aguas abastecen a millones de personas. Los funcionarios encontraron gases tóxicos disueltos, falta de oxígeno y exceso de nitrógeno y fósforo en esas aguas. Bueno, hay un control de potabilidad del agua porque, bueno, están denunciando los ciudadanos que el agua está contaminada. Pero pese a ello, los reguladores medioambientales, las autoridades insisten en que la calidad del agua es buena y no existe riesgo sobre el agua. Se ven pollos. Bueno, hay un montón de registros en las redes sociales. Peces, pollos sin vida en las granjas. Hay mucho olor a gas tóxico en el aire todavía. Y bueno, una cosita. El fosgeno es un gas que sirvió como arma química durante la Primera Guerra Mundial. Ah, o sea, ahí va. No se cayó agüita. No puede ser que no haya contaminación. Bueno, así nace el negocio de los agrotóxicos, ¿no? Con el agente naranja. Sí, claro, cuando no hubo claro. más guerra, vamos con los agroquímicos. Así se reinventó la industria. Bueno, se reinventan los yanquis. Mira, y acá aparece. Mira, el otro día hablábamos, yo me acordé de una peli lentísima, eterna, que vi como en 4 partes, que se llama sí. Ruido de Fondo, White Todo la Noise. Habíamos visto al final. Sí, claro. Finalmente. Realmente es una peli, a mí me pareció lenta porque, bueno, mi estilo de vida no me permite tomarme 2 horas y cuarto. Es muy larga la peli también. Me quedo dormida antes, pero y para mí son innecesarios los primeros 20 minutos de, bueno, entiendo que el director se dio ahí el lujo de meter debates filosóficos acerca de la muerte, de sí. la existencia y demás. Pero bueno, la parte es una peli que recomiendo. Empieza con el descarrilamiento de un tren de productos químicos y entra en una paranoia sí. de hay que evacuar, pero yo salí, vos estuviste en contacto con el gas tóxico. Bueno, y hay perlitas. A mí, yo quiero mencionar solo un par, no me voy a extender mucho. Cuando pueden volver por fin a los hogares después de vagar ahí en unos pocos evacuados. Y dicen, lo bueno es que el supermercado mejoró. Dice, no pasó nada y el supermercado mejoró. Es como el mundo, están todos los números, todas las letras, todos los colores. Y bueno, hay una secuencia muy, muy buena. Juega mucho con la imagen, sí. con todos los productos, aparte de ultraprocesados, las papas Pringles, bueno, todo lo que comen los yanquis, ¿no? Que bueno, nosotros también comemos bastante como el totó. Pero, y después la otra parte que me encantó fue cuando caen en una iglesia. Y bueno, y de pronto están así moribundos y la monja les dice, por favor, creer en un ángel, tráiganme un ángel, alguien tráigame un ángel, una prueba de un ángel, un pelo de un santo. Dice, nosotros hacemos acá, mientras el resto se dedica a creer porque está desesperado, nosotros tenemos que hacer. Y son, digamos, bueno, monjas que se dedican como a asistir, enfermeras, ¿no? Bueno, es muy buena, la peli tiene perlas. Y en definitiva terminan así, como viviendo su vida cotidiana, comiendo lo mismo de siempre. Y algo que me encantó fueron los debates de sus hijes. Esos debates, bueno, que uno de los hijos dice, tanto revuelo por esta nube tóxica y en realidad la radiación que emiten el microondas, internet y todas las antenas son muchísimo más mortíferas que este gas y nadie dice nada porque se caería un negocio. Mete perlitas, Ruido de Fondo, si se atreven a mirarla, es algo que, bueno, y habla también mucho, ¿no? Como deja mensajes ahí encriptados de las grandes distracciones en las que caemos o en las que nos quieren inducir para tapar verdaderos flagelos. Tal así que, bueno. Cual. Bueno, excelente. Nada más que aportar. Les recomendamos White Noise o Ruido de Fondo. La pueden ver en Netflix. Serían luces de fondo ahora, ¿no? Serían luces de fondo. Ojo, yo no estoy diciendo, estoy esperando a las naves, por supuesto, pero no son las que puedan derribar los yanquis. No podrán los no yanquis podrán, con nuestras dale. Naves. Vamos con algo de música, volvemos con más comando. Vecino, vecino, sal a marchar, para que mañana haya agua para tomar. Poder comando de municiones, actívese. Por la ley de humedales. Soy Diaguita Marrona Calchaquí, hija del valle, el viento y mi caja me dan la fuerza para volar en alto. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaguita también traba y no me van a derribar sus insultos. Sus maltratos me van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando. Nos van a respetar, es fácil. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Cantando la tonada. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Radio Comunitaria El Brote celebra sus 8 años de radio y comunicación comunitaria. ¿Cuándo? El jueves 16 de febrero a las 20 horas. Varieté Radial. Vení a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un riquísimo buffet. Se presentarán a las Panacea, Proyecto Sobaco, las Valecholas, Varieté Mutante. Seguí la transmisión en vivo por la 90.3 o elbrote.org. Te esperamos en el Centro Social y Cultural El Semillero. San Juan 1164, esquina Madariaga, Villa Ciudad Juan. Espectáculos a la gorra consciente. No te lo pierdas. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Continuamos en Comando Demolición. Bueno, ya llegó al piso Luciana Moreno. La Lu, bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venirte hasta acá. Lu es la directora del área de ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque, de nuestro pueblo. Y bueno, viene a conversar un poquito sobre el polo productivo. Hablamos re seguido del polo. Bueno, yo siempre cuento las plantas que compramos, ese bolsón de Verdus, que es una maravilla, a un precio popular. Es una bendición poder recibir esa bolsota llena de aromas recién cosechada, con todo el prana, con toda la fuerza vital. Es una locura. Así que, Lu, contanos lo que quieras, contanos cómo va el polo. Bueno, para empezar a contar un poco, ¿no?, de dónde es que surge el polo, ¿no? Esas eran tierras fumigadas antiguamente, del 2017, me parece, no recuerdo bien la fecha, pero hay una resolución comunal en el gobierno anterior donde se prohibieron las fumigaciones al lado de las casas y progresivamente se iban extendiendo. En estas tierras públicas, bueno, lo primero que empezamos a hacer nosotros en el 2020, cuando nosotros asumimos en el 2019, fines del 2019, en el 2020 comienza la pandemia y nosotros como gestión formamos parte del movimiento que se opuso a las fumigaciones. Nos enfrentamos, fueron muchos años donde hubo momentos de enfrentamiento de más violencia, otros de menos, hubo meditaciones en la puerta de la comuna, ¿no?, donde fueron diferentes caminos que se estuvieron haciendo, concientizando a la población, diciendo vamos por la agroecología y no por un pueblo fumigado. En el 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que el alimento no había en Calamuchita, todo el alimento en Calamuchita no se produce alimento, viene todo de Córdoba o de Río Tercero. Entonces fue decir, bueno, pongamos en práctica a qué nos oponíamos y cuál es el lado positivo por el que queremos ir nosotros. Y aparte un pie fundamental de la soberanía alimentaria, ¿no? Totalmente, pero eran tan amplios en realidad todos los proyectos que teníamos, no era como decir, bueno, encaremos este, y era no solo ideológico, sino también era convencidos de que hay un modelo productivo que es posible, ¿no? Que es rentable. Y deseable. Deseable y que es rentable también, ¿no? Donde es eso, donde te dicen no es rentable este modelo, este sí, y te ponen nada más que en esa dicotomía. Y bueno, fue poner en práctica este modelo, ¿no? Decir esto es la única verdad. No, estamos buscando una realidad alternativa y en la que vamos construyendo. El primer año fue empezar, eran tierras fumigadas, tierras compactadas, sobrepastoreadas, era pura arcilla. Lo primero que empezamos a hacer fue empezar a hacer compost. Tierra. Y fue bajarlo a tierra, hacer tierra realmente, ¿no? Y fue casi un año donde estuvimos articulando con estudiantes del IPEA. Eran 4 egresados en ese momento y era compost. Y ahí también era el tema de los tiempos, ¿no? De la naturaleza. Porque decíamos, sí, bueno, ¿y dónde está la huerta? No, la huerta no va a estar hasta que no tengamos un suelo para poder hacerlo. Y bueno, en este camino, después de los 6 meses, 1 año, ahí pudimos articular con el Ministerio de Desarrollo Social, donde a través de 2 programas, Sembrar Soberanía y Manos a la Obra, pudimos implementar todo este sistema productivo, que es el polo agroecológico. Le digo que es un sistema productivo porque no solo se produce tierra, sino que se producen verduras, se producen plantas ornamentales, se producen también plantas hortícolas para la venta, se producen nativas y ahora también está el polo canábico ahí adentro. Esto viene, hay 8 personas que trabajan ahí a través del programa Potenciar Trabajo. Y bueno, la verdad que es una hermosura. Es una hermosura. Es una hermosura donde no es solo la prevención ante la salud, ¿no? Porque estamos buscando, sí, así prácticas amigables con el ser humano, donde podamos alimentarnos sanamente para poder realmente estar sanos. Y en este camino también de las prácticas saludables, no solo el alimento, también buscamos la belleza escénica, ¿no? Del lugar donde partes de las plantas de ahí y del compostaje que utilizamos va para los espacios verdes de la comuna, sí, de acá de nuestro pueblo. Y el también, bulevar, pienso, ¿no? Toda esa tarea, sí, la hermosa. Las plazas, las todo, plazas. Todo. Perdón, Lu, que, sí, que antes de que se vaya esa idea, eso que hablas de un sistema productivo, y también lo más importante, se producen relaciones sociales de producción y consumo, que eso es total una ganancia, que bueno, es un privilegio tener eso en nuestro pueblo. La verdad que es un yo me siento súper orgullosa y con toda la gente que trabajamos ahí es como una hermosura total, pero no me quería olvidar también de las plantas nativas, sí, ¿no? Donde nosotros continuamente estamos tratando, impulsando políticas públicas de recuperar espacios públicos que sean de calidad, donde recuperar nuestro ecosistema, donde no solo trabajamos en el polo agroecológico a través de talleres o teniendo las plantas mismas para reforestar o lo que fuese, sino también articulamos con los colegios, ¿no? Que los colegios puedan ir, sí, puedan conocer. Y bueno, y todo eso es una parte integral importante, ¿no? Porque la educación ambiental ya es por ley que tiene que existir en forma oficial, formal, que vendría a ser en las escuelas, ¿no? Y en forma informal, que es la que venimos haciendo desde la comuna. Uh-huh. Y es algo como invisible. Es invisible porque son pequeños talleres, ¿no? Pero nuestro objetivo es generar conciencia. Y nosotros vamos con la línea de conocer para cuidar. Totalmente. Si no conocemos dónde estamos, qué es lo que tenemos, nuestros bienes comunes, nuestros vínculos o qué función cumple nuestro ecosistema, nunca lo vamos a poder cuidar. Entonces ahí es nuestro trabajito de hormiguita que estamos ahí trabajando, no solo desde la educación ambiental, desde el territorio, ¿no? Desde soberanía alimentaria o de soberanía en el territorio, sino por ejemplo con las promotoras sociales que están en el tema del compostaje, que van, sí, casa por casa diciendo dónde están los puntos verdes. Entonces ahí son pequeños puntos que son no son invisibles porque son visibles, uh-huh, pero son en pequeña escala y creemos que los cambios vienen por ahí también. Entonces son 2 patas que vamos poniendo todo el tiempo ahí trabajando. Totalmente. Sí, bueno, hace un tiempito atrás pasó la Romy por casa, por ejemplo, y hablamos de compost, estuvo re lindo. Bueno, también nos dieron las ecobolsas en la plaza. Bueno, si vivís acá lo vas a ver hecho carne a eso. Y tengo en casa un aguaribay, sí, que nos dieron, y un algarrobo, un tacú que lo pusimos hace 2 semanas en tierra porque ya no daba más en la maceta, que nos dieron en el anexo del jardín de Villa La Merced. ¡Ay, qué bien! Y esos vienen de ahí, bueno, también. Elíjanse una. ¡Ay, bueno, aguaribay que lo tengo en casa! Y esto quería comentar que también muchas veces lo que vemos es que parte de la desidia de la gente del pueblo es por el desconocimiento, por ignorancia. Eso es fundamental. La formación, compartir el conocimiento, conocer para después actuar, ¿no? Y para después decir, bueno, soy responsable de cómo actúo. Primero con conocimiento, porque si no, ¿cómo hago para decidir qué está bien de lo que está mal, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, en ese caminito estamos ahí, de generando conciencia ambiental desde todos los ámbitos en que sean posible. Y bueno, la verdad que súper felices. Yo los invito a que vayan al polo, porque es una experiencia. Sí, una de las cosas que difundimos mucho, además de que amamos el polo, así tenemos la remera puesta. Es que es hermoso. Es que es muy bello. Lo promocionamos como un paseo. Sí. Como algo cultural. Totalmente. Que es no solamente ir y comprar y proveerse de ese alimento sano, vital, sino también que forma parte de la cultura de la soberanía alimentaria y del cuidado del ambiente. Y como es cultural, date una vuelta, conocelo, maravillate. No importa si te llevas y compras. Conocer plantas, es un montón. Sí, la verdad que es muy lindo. Ayer, por ejemplo, sembramos semillas, 400 chañares. Wow. ¿No? Donde que fueron recolectados también de nuestra propia genética, de acá, de Villa Ciudad Parque. Claro. O sea, también, porque las primeras articulaciones también son con ministerios que nos traen semillas o semillas que vamos consiguiendo y son de diferentes partes del país. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que hicimos el primer acuerdo, nos hicieron una capacitación en el polo agroecológico. Uh-huh. y nos trajeron semillas de Misiones. Claro. ¿No? ¿Qué viabilidad van a tener semillas de Misiones cuando es en otro este ecosistema? Claro. ¿No? Entonces ahora ya es el segundo año que tenemos nuestras propias semillas, nuestro propio banco de semillas, de nativa y de hortícola. O sea que vamos caminando, por realmente ser soberanos, ¿no? Donde lo que nos oponíamos a un modelo, vemos que es posible un modelo real, alternativo y rentable. Rentable. Tal cual, y bajar a la tierra esta idea dialéctica de que, bueno, nos oponemos a las fumigaciones, vamos a crear entonces. Esta idea de transmutación, que no es más que una síntesis superadora para dejar de rebotar entre lo que estamos en contra y en realidad es, bueno, vamos por lo que sí queremos. Claro, ¿qué es lo que queremos? No es que estamos en contra porque sí. Y necios. Solo ponernos. No, sino que decir, bueno, construimos. Es mucho laburo, pero es apasionante. Es muy hermoso. Es muy lindo, sí. Es muy hermoso. Bueno, cuando estaría bueno también capacitaciones en biopreparados. Y bueno, ¿no? Mira, justo que decís el 28, creo que sábado, no me acuerdo si es 25, a mí a fijar bien la fecha, pero sí. Hicimos... Sí, el sábado es 28. Entonces es el sábado 28, creo. De 10 a 12 de la mañana. Bien, vamos ahí. A hacer un taller de bioinsumo que va a dar el MTE Rural, docentes de la Universidad de Córdoba, de extensión universitaria, pero vienen productores a capacitarnos a nosotros. Qué bueno. Con respecto a bioinsumos. Bien. Así bien. Que, no, y en esto también que me lleva a esto de la articulación que decía, ¿no? Que uno, si quiere solo transformar la realidad, es imposible. Acá necesitamos que estén todos los actores involucrados y cuanto más instituciones también articulemos, va a ser más rico, enriquecedor. Sí, más orgánico. Más orgánico, va a ser todo más fluido también los procesos de crecimiento. Como en la tierra misma, ¿no? Como en la tierra misma. Como en la tierra misma, y la tierra misma también tiene sus ritmos y sus tiempos. Es interesante eso que decís de empezar por el compost, porque a veces quienes no tuvieron mucho contacto con la tierra dicen, bueno, me compro dos plantines de tomate y uno de albahaca y tengo mi huertita, que por supuesto que es totalmente válido, porque toda experiencia es sumamente válida. Pero empezar por la tierra te conecta con, bueno, primero con ese universo, ¿no?, subterráneo, que es todo, el sustrato es todo, y te enseña de tiempos, de paciencia, de los ciclos, de respetar los ciclos, de fluir con ellos, de que no podemos controlar esos ciclos ni esos tiempos, pero sí podemos elegir y controlar qué decisiones vamos tomando paso a paso para la transmutación de eso, ¿no?, de la materia orgánica, de lo que parece inerte que se vuelve a convertir en vida. Bueno, es importante, por lo menos no se pierdan la experiencia de compostar. De ahí sí. Van a derivar necesariamente como una consecuencia las ganas de tirar semillas, de ver los brotes, de emocionarte, aunque sea, no sé, rúcula, que germine en 2 días, que sea algo muy básico, muy chiquito. No pretendamos tener una granja autosustentable de la noche a la mañana, porque bueno, no es así en la naturaleza. Tiene su tiempo. Y esto que decís también del compostaje, ¿no? Vos abrís en el proceso de descomposición, ¿no? Y hay un mundo adentro. Y en este mundo que es diverso, hay, por ejemplo, bacterias buenas y malas donde compiten, y depende cómo se esté tratando el compostaje, si tiene aire o no tiene aire, van a ser las benéficas, que van a ayudar en el proceso de descomposición. Pensemos que para vos tener una planta fuerte y sana y que no tengas plagas, en realidad, necesitas un suelo que esté bien nutrido, ¿no? Entonces, ahí es también el tema de si vos tenés un buen suelo, estate seguro que no vas a tener plagas. Nosotros en el polo agroecológico hay un par de plagas, pero no es algo que digas, es tremendo ahí, porque hay biodiversidad, totalmente, hay colores, hay diferentes variedades, y eso es lo que, y tenemos, trabajamos todo el tiempo el suelo. Entonces, eso es lo que hace también que no dependamos de insumos externos. Sí, hay que volver a conectar con el paradigma del bicherío, ¿no? Y de los aromas y de todo, porque en realidad este paradigma te dice, bueno, que todo de la asepsia, todo tiene que estar raleadito, ¿viste? Desyullar, desmalezar. A mí me vuelven locas esas palabras. Sí, está bueno, por supuesto, sacar la maleza que por ahí te invade lo nativo y no te deja crecer o no le deja ver tanta luz, pero es raleo, ni siquiera es sacar todo, tirar veneno. Realmente tenemos tanto por desaprender y por volver a aprender que, bueno, quien se aburra es porque quiere. Sí, totalmente. Una vez vino Manuel Lagleyce, no sé si lo conocen, él es un amante de la naturaleza y estuvo muchos años en programas de radio. Y bueno, sus programas estaban orientados en la agroecología. Y una vez vino acá hace muchos años, acá al semillero, a dar un taller y decía, a la tierra hay que tratarla como un bebé, ¿no? En esto, porque si nosotros tenemos una tierra completamente compacta, vamos matando toda la vida. Y si la tenemos súper encharcada también, como que no hay un equilibrio. Sí. Y entonces decía, en esto del cuidado de la tierra, que hay que tratarla como un bebé, él decía, por ejemplo, cuando hace mucho frío, hay que taparla, mantita, protegerla, hay que ponerle como una piel. Sí. ¿No? Porque ya que no tiene yuyo ni nada que se la saca, hay que ponerle una piel, una pajita, algo para protegerla. Y si hace mucho calor, también tenés que ponerle una piel para protegerla tal a la cual, tierra. No sacarías un bebé al sol directo sin sombrerito ni al frío extremo sin mantita. El secreto somos de una... fundamentalistas del mantillo, por favor, no pelen más del nada, no rastrillen. Por favor, ecocirugeando bolsas con hojas, no lo a lo loco, creer. Donde hay paja, tag para adentro. Bueno, Lu, mil gracias. Nos quedaríamos horas charlando, pero vas a volver. Te invitamos a que vuelvas la próxima con alguno de los chicos del polo, con Gabriel, con... ¿Cómo se llama la chica que está...? Janina, María, está Gaby, está el Gonza, está Mauro, bueno, Francesco. Por ahí pueden ir rotando o podés venir vos con... Y otros más, somos como 8. Tengo preguntas antes de cerrar. Dale. No te apuraba para cerrarle toda la entrevista, sino para darle lugar a las preguntas de la audiencia. Se comunican, en este caso, la gente de Voces del Río, varias preguntas para la directora de Ambiente. Las voy a sintetizar porque la verdad... Te queríamos convocar para hablar con más tiempo y detalle de esto. Es uno de los problemas socioambientales que tenemos más cercanos en nuestra cuenca hídrica. ¿En qué anda la salud del dique Los Molinos? El dique Los Molinos es tremendo, pero venimos cada vez más para atrás. A ver. ¿No? Donde depende la situación climatológica, vamos a tener cianobacterias o no. El dique ya de por sí es algo artificial y tiene una vida determinada, donde si no se hacen cuidados, intervenciones urgentes, se va a acelerar este proceso cada vez más. Son 2.500 hectáreas inundadas en los años 40, donde quedó un pueblo abajo, porque con el objetivo, este dique fue creado con el objetivo de poder dar agua a las producciones, a las diferentes producciones. Termina desembocando en Mar Chiquita, que Mar Chiquita es Parque Nacional Ensenusa. Ensenusa, sí. Y bueno, nosotros pertenecemos a la costa del Lago Los Molinos, como 3 comunas también, Los Reartes, Potrero de Garay y Ciudad América, y un montón de comunas y zonas grises que desembocan todos en el Lago Los Molinos, porque son 4 ríos también que desembocan en el lago. El San Pedro, el Río del Medio, de los Espinillos y los Reartes. Uh-huh. Entonces imagínense toda la carga que tiene y el desarrollo turístico y urbanístico que estamos teniendo en la región, ¿no? Todo eso, y no tenemos cloacas ni nada por el estilo, es avasallador. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos trabajando, tratando de articular con el Comité de Cuencas, que no está, estamos tratando de articular con las diferentes comunas. Mesa coordinadora. Claro, existen a nivel oficial, pero bueno, está parada desde la época de la pandemia, ¿no? Ahí se frenó absolutamente todo y nosotros seguimos haciendo políticas públicas para frenar el deterioro, por lo menos desde nuestra región, desde nuestro lugar, y que se pueda multiplicar. Por ejemplo, hicimos una resolución de tratamiento de aguas grises y negras, sí, porque el gran problema que tenemos nosotros en el lago es la eutrofización del lago se genera por la cantidad de carga orgánica. Claro, sí, es, eso, digamos, científicamente es eso, pero es la caca y el pis que van al río. Exactamente. O sea, eso, entonces, en criollo. Entonces nosotros vivimos en un valle en donde todas nuestras sangrías, que es lo que está autorizado por el APRI, van, claro, decantan y terminan todo acá, van a las napas, o sea que nuestra agua que tomamos y nuestro lago está en condiciones que tenemos que de alguna forma remediar esta y mitigar lo que está sucediendo, porque una locura. Es muy avasallador, ¿no? No sé cuántos años más podrá ser que suceda, que esté así en estas condiciones, donde hay veces que está transparente, otras cianobacterias, y hacen denuncias porque hay olores que piensan que son por las fumigaciones, y en realidad es por el mismo olor de la descomposición de estas mismas algas. Y bueno, el tratamiento de aguas que nosotros planteamos son procesos que imitan los ciclos de la naturaleza, de cómo se transforman todo, y está comprobado por muchísimos lados que son un tratamiento no contaminante. Ahí estamos también articulando con el grupo de ecosaneamiento, que estuvimos un año trabajando con ellos, haciendo la resolución. Hubo talleres el año pasado. Sí, después de que hicimos la resolución, el objetivo es decir, bueno, formémonos todos nosotros. Uh-huh. Entonces fue especialmente dirigido a arquitectos, albañiles y público en general, para tener las herramientas de cómo se hacen estos tipos de tratamientos, que son humedales. Y además que es todo ganancia, va a las plantas. Sí. Como, o sea, y es ganancia, no va al río, porque va a las plantas. Es ganancia porque estamos cuidando la naturaleza, nuestros bienes comunes, ¿no? Y como decía Jairo, es buen comer, buen cagar, buen vivir. Jairo Restrepo, tráelo, Luciana, te lo pido, por favor. Me encantaría, cobren dólares. Hagamos un campamento acá. Está difícil porque cobren dólares. Nosotros tenemos uno que amamos y debe ser más barato. Queremos a Dani Umpi, nuestra bueno, banda. Por supuesto. Bueno, nada, perdón, te corté con lo de Jairo, pero... No, lo amamos a Jairo. Pero es eso, bueno, hagámonos responsables de nuestros residuos, como hacen, o sea, es lo natural, ¿no? Es lo natural y ver cómo hacemos, ¿no? Donde ya hay alternativas, ¿no? Y bueno, es buscar a ver cómo hacemos. Ahora les cuento... que está por salir también en esto del tratamiento de las aguas. Presentamos un proyecto a Ciencia y Tecnología con Filmus, donde está por salir este proyecto, donde vamos a hacer baños públicos en el estacionamiento, pero con tratamiento de aguas. Me encanta. Y va a ser bien educativo porque con cartelería. Muy bueno. Y también estaría bueno, baños secos para los eventos. Sí, por también. Por ejemplo, que aparte hay una chica de capilla, por ejemplo, que los alquila, bueno, nada, todo. Móviles. Eso que dijiste. Wow. Sí, está todo hecho. Las posibilidades, las condiciones están dadas, es solamente hacerlo. Es responsabilidad nuestra como ciudadanas y ciudadanos informarnos y conocer que existen estas alternativas. No están fuera del alcance económico, porque en realidad es una ganancia a nivel de nuestra salud, de la salud de la tierra, del río. Y del futuro, ¿no? Y de nuestros hijos, y nuestro presente y nuestro futuro. Totalmente. ¿No? Porque el cambio climático que tanto se habla ahora, o los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que es a nivel mundial, que se hablan de estos objetivos... no hay chances a futuro. Si no cambiamos nuestras prácticas en la actualidad, no vamos a tener futuro de verdad, ¿no? Que haga muchísimo calor ahora, y sí tiene sus consecuencias del cambio climático. Es el desmonte que estamos destrozando todo. Es parte de todo eso. Y bueno, y todo parte también a nivel comunal o de gobierno por una decisión política. Porque si no hay una decisión política para implementar políticas públicas acordes así... en protección, prevención, mitigación, con las palabras estas que a los ODS o a los ministros le gustan, no podemos hacer nada. Y las decisiones políticas se tienen que animar, los jefes comunales, intendentes o quienes fuesen. No tomarlo, ay, economía circular, y te hacen todo y seguís reproduciendo la misma lógica. Y también pienso animarse a encontrarse en estas mesas de saneamiento, de buscar soluciones, porque estamos solos. En conjunto. Es en conjunto. Nosotros estamos ahora en la instancia de decir, bueno, que se apropien también de esto. Nosotros hacemos pública la resolución. Totalmente. Nosotros necesitamos que todos... se apropien de esta resolución y la hagan superadora. Uh-huh. No, no que porque seamos nosotros. Ningún problema se puede resolver en el mismo nivel en el que se generó. Totalmente. Así que es momento de verdad de dar ese salto superador, cuántico, llamémosle como queramos, pero es poner patas y manos en la tierra y a la obra. Y hacerse cargo. Hacer nuestra parte. No, porque también es esto de, me imagino que los políticos, el miedo, es que la solución no la vas a ver hoy. Cuando dejamos fondos destinados a la educación ambiental, no es un cambio, esto invisible, ¿no? No lo vamos a ver ya. Pero estamos apostando al futuro, a generar conciencia ambiental. Y la conciencia ambiental no es remunerable hoy, porque a futuro sí, porque vamos a tener más cuidados. Ay, Caro, nos quiere decir un mensajito. Hola, compas. Preguntita sobre la charla. ¿Qué opina del uso del suero de leche para el compostaje? Saludos y me repiten, porfa, la fecha del taller de bioinsumos, Nico de Potrero. Nico de Potrero, ¿cómo estás? La verdad que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, si vos vas a poner muchísimo suero para hacer un bioinsumo, claro, o para ponerle en el compostaje, no está bueno. Tenés que ponerlo en una forma equilibrada donde los macro y los micronutrientes puedan descomponerse de forma saludable. Eso, y creo que es el 28. Bueno, igual lo vamos a estar repitiendo, Nico, vas a tener que escuchar Comando de Demolición, al menos el miércoles socioambiental. Che, Lu, y una preguntita, sé que estamos medio pasados, pero ¿y qué pasa con las sangrías que ya existen? ¿Se van a ir cambiando? ¿Qué va a pasar con eso? Y por ahora están. Ahora están las sangrías. El tema es que las nuevas que se vayan haciendo. Sí, que son un montón. Que no se hagan. Que no se hagan más, digamos. Que no se hagan más, no están prohibidas. Bien. No es que no, por resolución no puede haber más. Y hay ya gente que nosotros desde la comuna decimos, tales personas se encargan de esto, podés consultar diferentes precios. También existe la posibilidad de la opción del baño seco, que no necesitas tirar todo tu inodoro por la borda. También. Sino es con muy poca infraestructura y bueno, y una buena combinación ahí de materiales secantes, se puede hacer una tierra divina. Nosotros vamos por la segunda cosecha de tierra, así que los bancales ahora son, los últimos son de nuestro baño seco y es una maravilla. Y bueno, y el pis es un fertilizante impresionante, diluido y demás, ¿no? Claro. Pero son tratamientos rudimentarios, muy básicos, muy, muy básicos, y lo hacemos con lo que tenemos. Sí. Bueno, encontramos latas, vamos con las latas. Encontramos chipeado en la calle, vamos con el chipeado. Viruta. Es que también, bueno, ahí habla mucho Jairo Restrepo de esto, ¿no? Decir, bueno, utilizamos los recursos que tenemos. Totalmente. ¿No? Es decir, cómo los combinamos para esta transformación, que sea natural y equilibrada. Y por eso es valioso vivir en una comunidad que, bueno, si la madera no está tratada, esa viruta es sumamente valiosa para mi suelo. Pero si de pronto no tenemos eso todo natural, no importa, se composta igual, no hay nada que la tierra no pueda regenerar. Totalmente. Una última, aprovechando, sí, nos refuimos y con esto te agradecemos un montón y esperamos que vuelvas pronto a visitarnos. ¿Te acordás de la mortandad de peces que hubo hace poco? Sí, tremenda. Sabemos que fueron desde la comuna y pidieron y están haciendo estudios, análisis, bueno, un poco para determinar qué ocasionó la mortandad, porque hay como una... no sé si una bacteria, un hongo. Bien, ya están esos estudios, están en proceso, no tienen fecha todavía. No tienen fecha, esto lo hicimos junto al Foro de los Ríos, en la cual no hay fechas todavía, estamos esperando que la universidad vuelva a su ritmo. Claro, porque ritmo, ahora está porque ahora está todo frenado, calculamos que dentro de poco podamos tener una respuesta. Igual, dentro de la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de Córdoba, no fue muy alentador el mensaje que nos dieron. No fue alentador desde mi visión, en realidad, porque planteaban que no había ninguna situación ambiental para generar... Que hubiera generado esto. Esta muerte de los peces, entonces como que lo daba a la transparencia del agua y a las altas temperaturas, donde nos dejó a todos nosotros muy disconformes con esa respuesta y más siendo de la ciencia, ¿no? Claro. De dónde viene todo esto, donde la ciencia, la universidad es la que tiene el saber. Me hizo acordar mucho el tema de las fumigaciones, a mí el tema este de las mortandades de los peces, ¿no? Donde hay una visión donde quieren proteger que no hay absolutamente... Esto hablo desde desde la ignorancia en realidad técnica, ¿no? No puedo decir esto, no soy química ni nada por el estilo, claro. Pero como ciudadana y ahora el lugar que estoy ocupando como directora de ambiente, me llama mucho la atención estas respuestas. Entonces mandamos junto al Foro de los Ríos a decir, bueno, que determinen si realmente fue un hongo y la que se está esperando el análisis a ver si fue exactamente ese hongo. Bien, bien. Pero no tenemos ninguna respuesta. Yo sigo convencida que es una manifestación más de cómo está lo que está sucediendo en el lago. Todo el desequilibrio. Todo el desequilibrio, tal cual, ¿no? Donde cada vez somos más, somos la, acá en Ciudad Parque somos el pueblo que más creció en pandemia, en todo Córdoba. Éramos 1.000 habitantes, ahora somos 3.000 habitantes. Y eso en todo Calamuchita. Claro. Y más ahora con la autovía, muchas más personas van a venir, ¿no? Entonces, sí o sí va a repercutir. Cierren la ropa. Sí o sí va a repercutir en el lago, en nuestro ambiente, en nuestros vínculos, en todo. No es lo mismo que estemos 5 personas acá en una mesa que 15. Y vamos a estar más apretadas. No es lo mismo que seamos 5 personas que consumimos agua y la naturaleza tiene la capacidad de reinsilencia se llama, ¿no? De regenerarse y poder volver a acumular para tener agua, que si somos 15 personas en un mismo lugar tomando esa agua, vamos a tener menos agua, porque la naturaleza no tiene esa capacidad de regenerarse y acumular el agua. Tan rápidamente. Claro, es todo, la naturaleza es re sabia. Sí. Bueno, quedamos ahí como en el silencio de sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, quiero decir además que Lu es una excelente corredora. Acá tengo mi compañera de running. Hoy no fui, hoy me quedé durmiendo, pero hoy entrenamos temprano. Somos compañeras de entrenamiento. Con Sabrina. A correr juntas. Sí, besos a Sabri también. Sí. Bueno, muchas gracias, Lu. Gracias a ustedes, gracias. Un placer. Comando Demolición, actívese. Resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Mi mino minoría, ay, ese resiste, resiste. Mi mino minoría, ay, ese resiste, resiste. Se calma, tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito. Ah. 90.3 Radio Comunitaria del Brote, una radio sin vigor. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Inversión, espera tu mensaje. Comando de Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, la nota con Lu estuvo buena porque pudimos hacerle preguntas de la audiencia, preguntas de compas de Voces del Río. Medio que se nos fue el contenido, el guión y el tiempo. Así que lamentamos informar que no vamos a poder compartir la columna que teníamos prevista para el día de hoy del Foro de los Ríos, donde conocíamos la experiencia de una champañera de... no me sale la palabra, una champañera de Villa General Belgrano. Quedará para la próxima semana. Y también la próxima semana conversamos sobre el yuyo del día, José, si te parece. Obvio. Que habías traído al don eucaliptus. No, al algarrobo. Perdón, al don el algarrobo. Me quedé con otra, otra historia. Claro, bueno. Empezamos con el eucaliptus, que era exótico. Claro. Y ahora vamos con el nativo, que amo. Bueno, hay un montón, pero el señor por nativo. Todo lo que se puede usar. Bien, bueno, se nos fue la mañana, una hermosa mañana. La verdad que me parece que los miércoles socioambientales hay que sumarle una horita más. Habíamos traído también una buena, una noticia buena, que fue que en el Everest encontraron un gatito que es muy hermoso y muy mortífero, al parecer, dentro de, bueno, tanta biodiversidad que se pierde, ¿no? Y de la cual hacemos mención constantemente, también mencionar todo lo que se sigue conociendo y descubriendo, ¿no? La biodiversidad y la vida de este planeta nos sigue sorprendiendo. La verdad, un placer enorme compartir la mañana contigo, José, contigo, Pau Rodríguez, también con la audiencia, con la oyencia. Mañana jueves mágico, se tiran con magia. Nos tiremos con magia. Recuerden, Carito, una cosita nomás, sí. Si tienen consultas, preguntas para Lara, manden un mensaje, comuníquense, el consultorio astrológico mañana con Lara de las Estrellas y su columna Conectando con el Cosmos. ¿Sabes de qué va a hablar Lara mañana? De el viaje heroico a través de los signos, el camino del héroe, vamos. Uy, a ver. Uy, qué interesante. O de la heroína. Sí, bueno, ya estoy genial. Manija, Lara, ya estoy re manija. Bien. Bueno, Carito, gracias a vos también, un placer siempre. Gracias porque en todos estos temas que a veces son unas pálidas de todo eso que la mate va tirando ahí la Matrix, bueno, me gusta terminar arriba con la visita de Lu, con estas noticias buenas. Te agradezco por esta energía transmutadora hermosa que tenés. Ay, gracias, Pau, ahí por la buena onda, la música, y por estar atenta a todo. Y gracias, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Que tengan un hermoso día. Un eternizador de dioses del ocaso, cubilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.